Mi nombre es Yara Girotti, soy delegada por ENACOM ISER, mi sector de trabajo es el ISER, y hoy estamos convocados en la puerta de Perú 103, que es el edificio central de ENACOM, porque hace dos días nos notificaron de un listado de 165 trabajadores despedidos. La bajada viene de modernización, nos dijeron que el número es inamovible, ahora abrieron una pequeña mesa de negociación para achicar un poco, pero nos dijeron en el día de ayer que los despidos van a ocurrir. De hecho, esperamos los telegramas para el día de mañana. Los trabajadores van a ser notificados en la puerta. Además de enviar el telegrama, va a haber personal policial y por listado, con documento en mano, van a decidir quién entra y quién no. Esa es la angustia que hoy estamos viviendo los trabajadores y es por eso que nos convocamos en este edificio para reclamarle a las autoridades que detengan esta postura, que no queremos negociar ningún trabajador por otro trabajador, porque esto es lo que han propuesto. De hecho, dicen que las listas están. Nosotros, del gremio ATE Capital, vimos los nombres que habían señalado de nuestros afiliados, pero ahora ya nos advirtieron que esos nombres están cambiando. Una perversidad absoluta. Para mí es muy importante destacar que esos 165 trabajadores, ninguno fue sancionado previamente, ninguno fue evaluado por nadie de recursos humanos, simplemente fueron metidos en una lista a dedo. Nadie se hace cargo de quién confeccionó esas listas. La razón es el achique y el ajuste del Estado. La política que este gobierno viene a implementar, que ya nos habían advertido, la semana pasada salió en los medios el número de 707 despedidos que tienen previstos para ENACOM. Hoy intentan comenzar con la primera oleada de despido por goteo. ¿Qué otras medidas van a tomar ustedes? ¿Cómo van a seguir con esta lucha? Bueno, es por eso que hoy convocamos a esta asamblea a todos los trabajadores, para entre todos discutir cuáles son las medidas que vamos a tomar, cómo vamos a resistir y cuál va a ser el plan de lucha. Es por eso que desde ATE Capital abrimos la voz y el voto a todos los trabajadores. Esa es nuestra política gremial.